¿Qué tal? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Sean bienvenidos una vez más a tu programa Invasión Rock desde Radio Ciudadana Espacios FM en el 107.3 para el Gran Concepción y para el resto del mundo a través de www.espaciosfm.cl, nuestra señal online, y también por Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Hoy día vamos a tener una conversación un ratito con una banda que es de acá de Concepción, pero actualmente están radicados en Santiago y, bueno, obviamente con su proyección internacional, los muchachos, me refiero a los Julius Popper, que los vamos a tener un ratito más, vamos a estar conversando con ellos. Les agradecemos el haber querido conversar con nosotros, comunicarse con nosotros, y a Rodrigo, porque Rodrigo de la productora, quien es el que hace posible todos estos contactos para poder estar de vez en cuando conversando, ya sea aquí en vivo o a través del teléfono, como en esta ocasión va a ser, con algunos artistas connotados a nivel nacional. Así que eso, pues sean todos bienvenidos a este programa Invasión Rock. Recuerden que tenemos informaciones también de actividades culturales y de algunas actividades a beneficio para distinta gente, que también las vamos a ir dando, obviamente, después de terminar la primera parte, que va a ser netamente la conversación con los Julius Popper. Así que de momento los dejamos con un poquito de música y ahí vamos a informarles, ¿no es cierto?, de los Julius Popper, que vamos a estar conversando con ellos, ¿no es cierto?, en un ratito más. Oye, pero igual, de momento, adelantemos mejor. Vámonos primero con parte de la pauta informativa, ya que estamos acá. Dice, los búnker en Concepción, el jueves 23 de marzo, las entradas se venden en sistema.ticket.cl. Alberto Plaza en Concepción, el viernes 16 de junio. Las entradas y la venta están en cato.cl. Muestra Van Gogh, el sueño eterno, en Mall Trébol, desde el viernes 10 de marzo, entradas por el sistema passline.cl. Timo Tolki y Alessandro Conte en Concepción, el sábado 12 de marzo. Undercroft, Acrimonious y Weichan en el Refugio Bar de Maipú 122, sábado 29 de abril a las 20 horas. Las preventas al WhatsApp más 569-63-65-32-87. Mayim, Periciarca y Radamantis se presentan en Espacio Marina el viernes 17 de marzo a las 17 horas. Entradas disponibles por el sistema passline.cl. Soen, Habitante y Endemion se presentan en el Habana Club de Barros 1356 el miércoles 29 de marzo a las 17.30 horas. Entradas disponibles en el sistema passline.cl. Decimate American Tour presenta a Daisy, Cataclysm, Soulburner y Human Vestige en Espacio Marina el jueves 18 de mayo a las 17 horas. Entradas disponibles por el sistema passline.cl. Alanis Jones Trio se presenta en Teatro Bio Bio el jueves 30 de marzo a las 19.30 horas. Entradas disponibles por el sistema ticketplus.cl. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con un poquito de música mientras esperamos la conexión con los amigos de Julius Popper, aquí en tu programa Invasión Rock, por Espacios 107.3, espaciosfb.cl y por los Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Invasión Rock. Yeah. que me dé su calor. ¿Cierto? Con uno de los temas de la banda con la cual tenemos que conversar un rato más. Estamos esperando que se conecten o más bien nos llamen, en realidad llamen por teléfono a la radio. Escuchamos de los Virus Pop el tema Charlie, igual que yo, no es el mismo nombre. Bueno, eso escuchamos acá, pues vámonos. Mientras tanto vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, con el programa, así que vamos a continuar con las informaciones. Dice lo siguiente: temporada artístico-cultural en Teatro Dante presenta a La Chinganera el jueves 16 de marzo a las 11 horas. La obra Pedro Urdemales el viernes 17 de marzo a las 18.45 horas. Y la obra Jesucristo Superestrella el sábado 25 de marzo a las 18.45 horas. Magma en Teatro Universidad de Concepción el lunes 1 de mayo. Entrada disponible por el sistema ticketplus.cl. Pestilent, Mortifi, Necrobastard y Blota Oat en el Habana Club de Barrazarana 1356, el sábado 6 de mayo a las 17 horas. Entrada por el sistema epas.cl. Digium Fetus en Habana Club de Barrazarana 1356, el domingo 11 de junio. Preventa de entradas por el sistema eventrade.cl. Puertos Cafés presenta a Santiago Rebelde, La Juana Rock, Pulso Gallano y Mequetrefe el Peor en el Gremio de Esquivadores de Avenida Colón 970 en Talcahuano, el sábado 18 de marzo a las 21 horas. Más información y venta de entradas al WhatsApp más 569-40-96-78-60. Eso en cuanto a informaciones. Vamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock por Espacio 107.3. We'll be right back. Estación Rock por Espacios 107.3, Espacios FM.cl y por los Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Oye, acabamos de escuchar a los grupos XYZ con What Keeps Me Loving You, a Guitar Beat con For Your Love y ZZ Top con Le Grande. Y seguimos con las informaciones. Mientras tanto, dice, se solicita ayuda económica para pequeño con enfermedad poco común y que necesita de un remedio de costo elevado. Sus aportes solidarios a la cuenta RUT de Camila Martínez, 17-20-99-55. RUT 17.209.955-6. De antemano, muchas gracias. Oye, y una información que me acaba de enviar una amiga, Elizabeth Venegas de Lomas Coloradas. Ella era colega también, que hacía programa en la ex Radio Lomas, la radio de Lomas Coloradas. Un saludo para ella, para su familia. Y gracias por la información. Dice lo siguiente. El domingo, este domingo, 12 a las 10:30 horas, se reunirán los motoqueros de los motoqueros solidarios en el Parque Bicentenario y luego harán una caravana, ¿no es cierto?, hacia la ciudad de Santa Juana, donde habrá una actividad y se presentarán bandas. Y también ellos, bueno, están celebrando el Día del Motoquero, así que les mandamos saludos, que lo pasen bien, que sea una bonita jornada este domingo, y están eligiendo su reina y su rey, pues, así que sea una bonita jornada para ellos, ahí a los motoqueros. Así que ya saben, los amantes de los motoqueros se pueden juntar este domingo a las 10:30 acá en el Parque Bicentenario, aquí muy cerquita de nosotros. Ya, continuamos con las informaciones. Dice, campaña Dona Hoy a Bomberos para cubrir sus gastos operacionales en la página ayudabomberos/donar. Curso taller Doula Medicina de la Placenta, el sábado 11 a las 12 horas. Más información al WhatsApp más 569-4786-4424. Top Class con Bárbara Nepomuceno en Gimnasio Low Kick Fight de Caupolicán 209 en Talcahuano. El sábado 18 de marzo de 12 a 15 horas. Entradas disponibles en la página clublkf.com. El Centro de Sangre de Concepción solicita sangre de cualquier tipo para la reposición de su stock en el Banco de Sangre. Más información en la página donasangreconcepcion.cl o al celular 91-27-23-928. Décima cuarta Feria Medieval del Bío Bío, el sábado 11 y domingo 12 en el Parque Ecuador, de 11 a 19 horas. Ruido explosivo contra los forestales presenta a Ayaj, La Última Neurona, Decadencia Infernal, Cantón Azuay, Narcodio, Pitiao, Pena de Muerte, Porro Sucio y The Garage en el Skatepark de Penco, el sábado 11 de marzo a las 15 horas. Cantaremán en concierto solidario en el Teatro Bío Bío, el miércoles 15 de marzo a las 20 horas. Entradas disponibles en teatrobiobio.cl. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en Invasión Rock por Espacios 107.3. We'll be right back. Yeah. 107.3 Espacios FM.cl y por los Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Uy, quiero mandar saludito a mi amor, a Jimena Cine, que me está escuchando la casa, a mi primo Leopoldo, Polo Méndez, que está escuchando ahí al Leo, para él, para su familia, a De La Raíz, un colega también de Lorenzo Arena, a mi amigo Marquito Navarro, que siempre escucha ahí en su casa, en todo el tiempo. A la tía Rosa Gacitúa, que también nos escucha la radio, mi fiel auditora de la radio. Gracias por escuchar el programa, tía. Saludos. A Rodrigo, quien es el productor que nos hace los contactos con la banda y con los artistas, para que se comuniquen con nosotros y para darnos a conocer acá en nuestra radio. Y a mi amigo Adrián Quiroz, que también nos está escuchando. No sé si estará acá en la casa o está trabajando en el norte, pero saludos para él y su familia. Gracias por escuchar. Uy, bueno, acabamos de escuchar a Anonymous con Depressé, a Bachman con Turner Overdrive y a Callarini con Stack. Y vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente: Anarquía en Concepción junto a Siete Puntas, Terror Sonoro, Porro Sucio, Hogares de Odio y Perro Pajero en Espacio Sur, de Avenida Prat 430, acá en Concepción, el sábado 15 de abril. Entradas disponibles al WhatsApp más 569 4096 7860. Discola Tour 2023 presenta a Flema y Tegotes, estos últimos celebrando los 20 años de su disco Hasta Cuándo, en La Bodeguita, el martes 14 a las 20 horas. Esto es en Aníbal Pinto, 1661. Panoramas en Teatro Bío Bío presenta la obra de teatro Población Esperanza, viernes 17 y sábado 18 a las 19.30 horas. La obra La Amante Fascista, viernes 17 a las 20 horas. Entradas disponibles en teatrobiobio.cl. Curso de metodologías activas, una práctica en Colegio Santa Eufrasia, del Entur 1002, el sábado 11, de 8 a 17 horas. Campaña de esterilización a bajo, esto es importante porque viene acá en nuestra población, dice, campaña de esterilización a bajo costo para perros y gatos en la segunda iglesia metodista, ubicada en Pérez Rosales, 246. El sábado 11 de marzo, para más información, al WhatsApp, más 569-40-92-52-85. Las mascotas deben estar en ayuno de 8 horas, traen manta, toalla nova, y si el perrito es bravo, traerlo con bozal. Oye, y otra cosa también que iba a comentar, por fin, después de mucho carretear, mucho, digamos, mucho ir la junta de vecinos, los dirigentes acá en nuestra población, toda la junta de vecinos, todos los dirigentes, hacer presión, ¿no es cierto?, por los semáforos que estaban malos, por fin ya están nuevamente funcionando. Esperamos que duren bastante tiempo y que no hayan ocasionado un gran problema. Bueno, igual fue una congestión bastante complicada para nosotros, para quienes ingresan o quienes transitan a diario, ya sea a pie o en vehículo, por el cruce ferroviario aquí en Desiderio Sangüesa. Pero lo bueno que ya se solucionó, así que ahora a seguir de forma normal y esperar a que dure bastante. Bueno, eso en cuanto a lo que tenía que decir, así que vámonos con más música aquí en Invasión. Bye. Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a Derrame con Juanito, una banda acá de Concepción, a Equilibrio Vital con El Ausente, a Flash and the Band con Midnight. Y tenemos un saludo para Javier Muñoz, que nos está escuchando acá en su casita. Gracias por escuchar, Javier. Saludos para tu gente. Muchas gracias por estar en sintonía de la Invasión Rock. Oye, y vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente, SESFAM. Esto es para acá también, ojo, ojo, para nuestra población. El SESFAM Juan Soto Fernández informa del nuevo horario de atención de urgencias, el SAPU, lunes a viernes de 17 a 24, sábado, domingo y festivo de 8 a 24 horas. Stand Up Comedy presenta a Matriarca Marcia y Palomita Malaonda en Pub Sal Si Puedes, el mítico El Puerto, en Avenida Colón 1058, en Talcahuano, el jueves 30 de marzo a las 20:30 horas. Entradas, 3.000 pesos. Yajaira y la Santa Masacre se presentan en Refugio Bar, Maipú 122, el viernes 17 de marzo a las 21 horas. Entradas disponibles por sistemapassline.cl. Rifa a beneficio de Dieguito para cubrir costoso tratamiento que bordea los 13 millones de pesos. Para más información, comunicarse con Gabriela Sangüesa al WhatsApp más 569-71-71-79-63. Circo de Pastelito y Tachuela Chico en Mall Plaza hasta el domingo 26 de marzo. Funciones de lunes a viernes a las 20:30 y sábado y domingo 18 y 20:30 horas. Entradas disponibles en el circo mismo. Ciclo de Enseñanza Universal, una mirada actual en la Biblioteca Municipal, en Víctor Lama 615. Aquí en Concepción, el sábado 25 a las 16 horas. Finalmente, en esta entrega informativa, Manuel García y La Bodeguita, Daniel Pinto 1661, jueves 30 de marzo a las 23 horas. Está disponible en manugarpes.com. Eso en cuanto a informaciones, vamos con más música aquí en Invasión. Oh, I'm sí, oye, esto es Invasión Rock, el programa rockero de la radio, Radio Ciudadana Espacio FM, que ya te acompaña por 25 años. Bueno, esta es Invasión Rock en su segunda temporada, que la empezamos en septiembre, luego de un receso de 8 años. Hemos vuelto y esperamos estar bastante tiempo junto a ustedes, acompañándoles con el rock de todos lados, de todas partes del mundo, incluyendo obviamente bandas de acá de Concepción, y con las informaciones y actividades culturales de todo el Gran Concepción. Oye, y quiero mandar saludos a mi amigo Carlos Alarcón Villa, que en los inicios de la radio fue parte de la radio. Fue parte de la radio y bueno, a lo mejor sería bueno si puedes volver, Carlos. Saludos para ti, para tu familia, para tu señora, para tu hijo. Gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar el programa, amigo mío. Y también un saludo para Claudita Sierra Pereira, que debe estar escuchando en su casa, junto al Pablo Perrote. Saludos para ellos, grandes amigos. Espero pronto, yo creo que vamos a hacer conversaciones con Pablo para que puedan venir los muchachos para acá, para estar aquí conversando en vivo con Pegote. Yo creo que ahí vamos a hacer un tiempo más, vamos a hacer unos arreglines para que vengan los muchachos y podamos tener una conversación con Pegote, porque la verdad sí, es necesaria una conversación con Pegote por los años de amistad y los años de trayectoria que tiene esa banda. Bueno, vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente: Centro Alma presenta su curso de tarot terapéutico desde el jueves 23 de marzo, de 19 a 22 horas. Más información e inscripción a los WhatsApp más 569-87-63-55-15 y más 569-65-99-67-48. Choco Bocados de Amor le ofrece el obsequio ideal para conmemorar a las mujeres este fin de semana. Más información al WhatsApp más 569-36-63-81-97. Choco Bocados de Amor, dulce sabor que encanta. Todos por Finchita, la música nos une en el gimnasio municipal de Penco, viernes 31 de marzo a las 17 horas. Congreso en el Teatro Biobío, el jueves 31 y viernes 31 a las 19.30 horas. Entrada por el sistema TicketPlus.cl. La Junta de Vecinos número 48, Villa Los Copivos de Talcahuano, invita a la comunidad a la inauguración de la Plaza Nubia Bastías Mendoza el viernes 10 a las 17 horas. Edgar Vargas en Espacio Marina, viernes 31 a las 21 horas. La Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción presenta Historia del Rock Chileno en Teatro Bio Bio, martes 14 a las 19 horas. Entradas disponibles en teatrobiobio.cl. Eso en cuanto a informaciones, vámonos con más música aquí en Invasión Rock. Cocinero, claro que sí. Oye, acabamos de escuchar a Javiera Parra con Compromiso, a los Kiss con I Was Made for Loving You y al L.A. Guns con The Ballad of Jane. Oye, quiero mandar un saludito a personas muy especiales para mí, a Ela, a Estevita, a Lisette y a Franco, que se encuentran en la casa en San Pedro, escuchando la radio y viendo a través del Facebook Charlie Méndez. Cariño para ellos, gracias por escuchar, gracias por estar en sintonía de la radio y del programa Invasión Rock. Eso, ahora vamos con más información. Dice lo siguiente. Club en la Bodeguita, en el Pinto 1661, el jueves 23 de marzo a las 20 horas. Entrada disponible por el sistema tuacceso.cl. Panoramas Casa de Salud, el viernes 10 desde las 18 horas, cumpleaños de DJ Krampan con máscara. Con máscaras, performance y más. DJ Jorge Durgos, DJ Krampan, DJ L2H, abducción, exposición de pinturas, DJ Viento Selector, DJ Masivo, La Rea Trip, DJ Flacou, DJ Negro Pésimo, DJ Francisco Restagle. El sábado 11, desde las 18 horas, estarán DJ Loco, H Selector, DJ Krampan, La Ciencia Simple, exposición de pinturas, DJ Chasky, Roots, DJ Masivo, Fin del Mundo, DJ Daniel Jeff, DJ Negro Pésimo, DJ Francisco Ristalde. Y el domingo, desde las 12 horas, almuerzo jazz con DJ Jorge Durgos y a las 14:30 con Felipe Glaria Cuarteto. Reservas al más 569-4427-8100. Power Up Orquesta en Teatro Universidad de Concepción el domingo 2 de abril a las 19 horas. Más información en sono.cl. Ismael Serrano se presenta en el Teatro de la Universidad de Concepción el domingo 16 de abril a las 20 horas. Más información en sono.cl. Los Salinas invitan a su taller semestral de Impro en Rosas 520, el martes de 18 a 20 horas. Inicio el martes 14. Más información al correo mcamuspincheira@gmail.com o al WhatsApp más 569-3381-6110. Eso en cuanto a las informaciones. Vámonos con más música aquí en Invasión Rosa. We'll be right back. escuchar a Megadeth con Will Be Back Chapter, a Los Independencia con Amistad y a New con No Hay Ningún Loco. Quiero mandar un saludo que se me dio por ahí, un saludo para felicitarnos al día, más con el cachar. Esto es un artista acá de la zona de Barcahuano. Saludos para él, gracias por escuchar el cachar y a ver si más adelante nos ponemos en contacto y vienes acá al programa para cantar en vivo y conversar un ratito con nosotros. Muchas gracias. Y a un amigo Carlos González, sí, un amigo rockero, de repente nos encontramos por ahí en nuestro canal. Gracias por escuchar el informe. Y bueno, vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: Feria FIEC y Gimnasio Municipal de Loja, domingo 12 de 11 a 20 horas. Jornada barrial social, mental y cultural, cambio climático en granja agroecológica educativa Los Guindos, el sábado 25 a las 10 horas. Más información con Diego Rebolleo al más 569-37-77-34-38. Cosmovisión Mapuche, el sábado 29 de abril en la granja de exposición fotográfica de la escuela Cerro Común, el sábado 15 de abril. Estas jornadas son en la población Diego Portales de Talcahuano, por si acaso. La música por los músicos, jornada musical solidaria en apoyo de los músicos afectados por los incendios forestales. El sábado 11 en C3, ubicado en Rosas, 520. Más información en lamusicaporlosmusicos.com. Segundo Festival de las Aves en Caleta Linda, sábado 11 de 10 a 20 horas. Caminata, show en vivo, pasacalles, talleres, puestos varios, entre otras cosas van a ver ahí en el festival de las aves. Quilapayún, en Teatro Universal de Concepción, el sábado 8 de abril a las 20 horas. Entradas en venta por el sistema puntoticket.cl. Jornada de esterilización de mascotas en Avenida Venus, 22 en Villa Venus de Pasión. Más información al WhatsApp más 569-81-46-56-83. La Mega Fiesta en Espacio Marino, el jueves 6 de abril, 17 horas. Entradas en tuacceso.cl. Eso en cuanto a información, yo me tomo en lista aquí en Invasión por Espacio 77.3, Espacio 77.3 para el entero y por los Facebook, Radio Espacios y Charlie Invasión. sí. Oye, bueno, acabamos de escuchar a Mega, Opeth con Bull, a Perrosky con el viejo rock and roll y a Kensrich con Queen of the Rage. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: exposición Igualdad de Género, Nudos Críticos y Desafíos en la UNAV, el viernes 10 de 10 a 11.30 horas. Rifa solidaria a beneficio de pequeña con condición delicada de salud. Compra números a la cuenta 19577787, la cuenta RUT. Nombre de Tania Romero, RUT 19.577.787-K. Valor del número 1.000 pesos. Más información al WhatsApp más 56 9 98 47 31 67. Penco Sabroso en Playa Negra, del 10 al 12 a las 12 horas. Tributo Faith No More y Foo Fighters con Paulo Bravo y compañía en Refugio Bar, Maipú 122, y viernes 10 a las 21 horas. Entrada 5.000 pesos. Felizanos al Díaz, más banda en Casa Salud, el jueves 16. Moral Distraída en la Bodeguita, Aníbal Pinto 1661, el sábado 1 de abril a las 21 horas. Entrada disponible en tuacceso.cl. Cuarta Feria Medieval y Fantasía en Parque Laguna Grande de San Pedro, el sábado 18 y domingo 19 de 11 a 20 horas. Esto, lo que viene a continuación, también es importante, ¿eh? Disposición de tolvas de basura para los cachureos. El viernes 17 en Cancha del Rifo, el sábado 18 en La Aurora de Chile, el martes 21 afuera del Club Independiente acá en Pedro del Río y el miércoles 22 en Arancibia entre Las Tardes y Ricardo Claro, también acá en nuestra población. El horario es desde las 9 hasta las 15 horas, pero ojo que si la tolva se llena con cachureos antes de las 15 horas, la van a retirar. Así que si van a tirar cachureos, ojalá que sea antes. Ojo, cachureos, no basura. La basura no va ahí, ¿ya? Así que eso, con cuanto a informaciones, vamos con más música y después, como siempre, repetimos las informaciones que vienen entre este programa y el programa del próximo jueves. Aquí en Invasión Rock, por Espacios 107.3, Espacios FM.cl y por los Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Invasión Rock. no por la Yeah. Oye, acabamos de escuchar a los Ramones con I Wanna Miss a Day, a los Siete Puntas con Walter C, una banda acá de la zona, y a los Tool con Opiate. Y nos vamos, como siempre corresponde ahora, a repetir todas las informaciones de las actividades de los eventos que van a haber entre este jueves y el próximo jueves. Dice lo siguiente: Kimo Tolki y Alessandro Conte en Concepción el sábado 12 de marzo. Curso taller de la medicina de la placenta el sábado 11 a las 12 horas. Más información al WhatsApp más 569-4786-4424. 14ª Feria Medieval del Bio Bio, sábado 11 y domingo 12 en el Parque Ecuador, de 11 a 19 horas. Vuelo explosivo contra las forestales presenta Allá, la última neurona, Decadencia Infernal, Cantonas Güey, Narcodio, Pitiao, Pena de Muerte, Porro Sucio y Decarate en el Skate Park de Penco, sábado 11 de marzo a las 15 horas. Canta Alemán en concierto solidario en Teatro Bio Bio, miércoles 15 de marzo a las 20 horas. Entradas disponibles en teatrobiobio.cl. Piscola Tour 2023 presenta a Flema y Pegotes, estos últimos celebrando los 20 años de su disco Hasta Cuándo en la Bodeguita, el martes 14 a las 20 horas, en Aníbal Pinto 1661. Curso de metodologías activas, una práctica en Colegio Santa Eufrasia, en el Tour de 1002, el sábado 11 de 8 a 17 horas. Campaña de esterilización a bajo costo para perros y gatos en la segunda iglesia metodista ubicada en Pérez Rosales 246, acá en Pedro del Río. Sábado 11 de marzo, más información al WhatsApp más 569-40-92-52-85. La mascota debe estar en ayuno de 8 horas, traer una manta, toalla nueva y si el perrito es bravo, llevarlo con bozal. Chocobocado de Amor le ofrece el obsequio ideal para conmemorar a las mujeres este fin de semana. Más información al WhatsApp más 569-3663-8197. Chocobocado de Amor, dulce sabor que encanta. La Junta de Vecinos número 848, Villa Los Copihues de Talcahuano, invita a la comunidad a la inauguración de la Plaza Nubia Bastías Mendoza, el viernes 10 a las 17 horas. La Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción presenta Historia del Rock Chileno en el Teatro Bio Bio, martes 14 a las 19 horas. Entradas disponibles en teatrobiobio.cl. Panoramas Casa de Salud, viernes 10 desde las 18 horas. Cumpleaños de DJ Crampack con máscaras, performance y más. DJ Jorge Durdos, DJ Crampack, DJ L2H, Abducción, Exposición de Pinturas, DJ Viento Selector, DJ Masivo, La Rea Trip, DJ Flacón, DJ Negro Pésimo, DJ Francisco Ruiz Tagle. El sábado 11, desde las 18 horas, DJ Loco H Selector, DJ Crampack, La Ciencia Simple, Exposición de Pinturas, DJ Chasqui Ruiz, DJ Masivo, Fin del Mundo, DJ Daniel Díaz, DJ Negro Pésimo, DJ Francisco Ruiz Tagle. Y el domingo, desde las 12 horas, DJ Jorge Durdos y a las 14.30 almuerzo jazz con Felipe Laria Cuarteto. Reservas al más 569-44-27-81-00. Los Salieres invitan a su taller semestral de tinto en Rosa 520, el martes 18 a las 20 horas. Inicio el martes 14. El martes de 18 a 20 horas. Inicio el martes 14. Más información al correo mcamuspincheira@gmail.com o al WhatsApp más 569-3381-6110. Feria GED en Gimnasio Municipal de Lota, domingo 12 de 11 a 20 horas. La música por los músicos, jornada musical solidaria en apoyo de los músicos afectados por los incendios forestales. El sábado 11 en C3, ubicado en Rosas, 520. Más información en lamusicaporlosmusicos.cl. Segundo Festival de las Aves en Caleta Linda, el sábado 11 de 10 a 20 horas. Caminata, show en vivo, pasacalles, talleres, puestos varios. Jornada de esterilización de mascotas en Avenida Venus 52, Villa Venus, Bocasú. Más información al WhatsApp más 569-81-46-56-83. Exposición Igualdad de Género, Nuevos Críticos y Desafíos en la UNAM, viernes 10 de 10 a 11.30 horas. Peito Sabroso en Playa Negra, del 10 al 12 a las 12 horas. tributo Faith No More con Foo Fighters, con Paulo Bravo y compañía, en Refugio Bar Maipú 122, el viernes 10 a las 21 horas, entrada 5.000 pesos. Felizonos al día, más bandas se presentan en Casa Salud el jueves 16. Eso fue todas las informaciones. Vámonos con los últimos temas y después nos despedimos aquí en tu programa Invasión por Espacios 107.3, Espacios FM.cl y por los Facebook Radio Espacios y Charlie Vélez. Invasión. queridos amigos. Bueno, acabamos de escuchar el último tema. Lo escuchamos los YouTube con With or Without You. Y con ese tema estamos terminando el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Les pido disculpas por no haber podido efectuar la entrevista o la conversación con los Julius Popper, pero la verdad es que no hubo comunicación. La verdad es que desconocemos qué pasó. Sus razones pueden haber tenido, pero no se efectuó la comunicación, así que puede quedar agendado para más adelante. Pero lo importante es que igual cumplimos, igual hicimos nuestro programa de Invasión Rock. Esperamos encontrarnos el próximo jueves a partir de las 20-30 horas aproximadamente, y agradecerles a ustedes por habernos sintonizado tanto en FM 107.3 acá en Pedro del Río y parte del Gran Concepción, a través de nuestra página web espaciosfm.cl en el mundo entero, y a través también del Facebook de la radio, Radio Espacios FM.cl, y el Facebook Radio Espacio, y el Facebook Charly Méndez, Facebook personal. Gracias, buenas noches y que descansen.